tiempo ha pasado y estoy de vuelta en la vida que tu amor quise olvidar por no sufrir cada día. Hoy que recuerdo las cosas que me dijiste y te dije, no sé qué hicimos tú y yo para perder nuestro amor. Paso en falso podría